O sea, que los masones vienen de Siria. Voy a llamar, voy a llamar. No, pero oye, toda la información que ha dado este oyente, que es información tópica. Está. Bueno, juró sobre una Biblia masónica, ¿no? Mira, es que sabe muy poco de la masonería. Desde luego no se le puede atribuir este tipo de burradas ni tuvo tanta influencia como se dice. Otra cosa fue en Estados Unidos. De todas maneras está bien porque descarga a los judíos. No, claro, por eso que digo. Les deja libres. Todos los males a los masones, hombre, que lea un poquito más de los masones. Exacto, pero que nos olvidemos de esa leyenda negra, que es una cosa de este país, que estuvo relacionado con la política, y que nos dejen de contar cosas. Si es que esto dicho fuera España tiene un sentido, es verdad. Que dejamos aquí. Carlos, muchísimas gracias. Jesús. Vale, gracias, Bruno. Gracias, Mozo. Muchas gracias. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahora llegan las noticias y queda todavía una hora de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Tercer tramo, tercera hora de La Rosa de los Vientos esta madrugada de lunes. Vamos a hablar de leyendas urbanas y de conspiraciones. Son los temas de un libro que acaba de publicar un buen amigo, Pedro Palau Pons. Hablamos sobre este trabajo en la biblioteca con Laura Falcó Lara, dentro de tan solo unos minutos. También tendremos uno de vuestros micro relatos. El título del de hoy es La Prueba. Lo escribió Patricia García Martínez de Eliana en Valencia, con la voz de nuestra compañera Remedios Márquez. Lo escucharemos también dentro de unos minutos. Ya sabéis que los podéis seguir mandando a rosa.vientos@onda0.es, dirección de correo electrónico que está a vuestra disposición para aquello que queráis. También vamos a reservar unos minutos hoy al final del programa para hablar de vuestras cartas, de vuestros comentarios, para responder a vuestras preguntas. Antes de todo ello, es el tiempo de conocer la actualidad medioambiental en el mundo, la actualidad sobre las noticias relacionadas con el cambio climático, con las energías alternativas, con el Día de la Tierra, que se ha celebrado hace muy poco. Todo nos lo cuenta Martín Espósito ya mismo. La primera reunión de los pueblos indígenas para debatir sobre los efectos del cambio climático, la supuesta manipulación de informes para minusvalorar la importancia de estos efectos por parte de empresas de Estados Unidos o cómo deshacerse del CO2 convirtiéndolo en rocas, serán algunos de los temas que trataremos en este termómetro de la Tierra. Un planeta que celebraba esta semana su gran día, el 22 de abril, el Día de la Tierra, que debería ser festivo en todo el globo y que ha pasado un tanto desapercibido un año más. En nuestro país, el sábado, un millar de personas salieron a las calles para reclamar la atención del entorno que nos alberga, da cobijo y que tan poco cuidamos. Ya os digo, yo haría festivo el Día de la Tierra, e incluso, si me apuráis, la Semana del Medio Ambiente como señal de respeto hacia todo lo que nos rodea. Más importante que una Semana Santa de procesiones, supone tomar conciencia del desarrollo sostenible. Y en este sentido, antes de que acabemos, desvelaremos cuántos de nuestros rosaventeros son los más ecológicos, bien porque reciclan vidrio, bien porque toman medidas para ahorrar agua. En el lado opuesto nos encontramos con la denuncia realizada por el diario The New York Times. Y es que, al parecer, las principales corporaciones industriales de Estados Unidos mintieron durante años sobre los efectos que provocaban sus compuestos contaminantes, pese a tener evidencias que indicaban lo contrario. Como os decimos en un artículo publicado en la edición del viernes, el periódico neoyorquino revelaba que la coalición del clima global, que hasta 2002 reunía a empresas ligadas a los combustibles fósiles, ignoró pruebas presentadas por sus propios científicos. Compañías petroleras, fabricantes de vehículos, habrían contado con informes internos en la década de los 90 que ya advertían sobre los efectos perniciosos, por ejemplo, del CO2. En un informe interno de 1995, los científicos de la llamada Global Climate Coalition afirmaron que el vínculo entre las emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento global está bien establecido y no puede negarse. Sin embargo, según The New York Times, dicha coalición del clima global no solo no lo negaba, sino que además habría contado en esa década con un presupuesto superior a los 1.500 millones de dólares que invirtieron en buena medida para impedir que Estados Unidos ratificara el protocolo de Kioto. Y mientras tanto, las víctimas de desastres naturales provocados por el cambio climático se incrementan a velocidad de vértigo. Concretamente, se espera que aumenten en un 54% en 6 años, de acuerdo a los datos presentados por Intermon Oxfam el pasado martes. En el informe El Derecho a Sobrevivir, la organización no gubernamental advierte de que el actual sistema internacional de respuesta humanitaria será incapaz de hacer frente a esta nueva crisis. Por eso exigen a los países ricos que realicen la inversión necesaria para fortalecerlo, una inversión que cifran en 25.000 millones de dólares anuales. Asimismo, Oxfam ha reclamado a los países desarrollados que reduzcan drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y que destinen al menos 50.000 millones de dólares al año para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a las consecuencias inevitables del cambio climático. Precisamente sobre las consecuencias inevitables del cambio climático se habló en la primera cumbre mundial de pueblos indígenas auspiciada por la Universidad de las Naciones Unidas. La cita reunió en Anchorage, en Alaska, a cerca de 400 indígenas y observadores de 80 países, desde los inuits de Canadá a los Dayak de Borneo. En palabras de Patricia Cochran, presidenta de la cumbre, los países indígenas como los Kalits de Groenlandia o los Yupkis de Rusia son los menos responsables de los problemas de el planeta causados por el cambio climático, pero serán con certeza los que más sufrirán las consecuencias. Por eso, el objetivo de esta cumbre no era otro que presentar un frente común ante la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se celebrará en diciembre en Copenhague, donde se tratará de acordar un nuevo protocolo que continúe al de Kioto, y en el que además se tenga en cuenta a esos 350 millones de personas, el 6% de la población mundial que es considerado indígena y que está repartido en unos 5.000 grupos distintos. Y atención ahora a esta curiosa forma de ayudar a reducir los niveles de CO2 en la atmósfera. Se pondrá en marcha el próximo mes de agosto y consiste en convertir el dióxido de carbono en roca. ¿Cómo? Pues científicos islandeses probarán un método para solidificar el gas, que consiste en disolver el CO2 en aguas bajo altas presiones antes de bombear la solución en el mar en capas de basalto submarina situadas entre 400 y 700 metros de profundidad. Los experimentos realizados en laboratorio sugieren que el CO2 disuelto reaccionará en contacto con el calcio de las capas de basalto para formar carbonato de calcio sólido. Este proceso, que exige varias semanas en laboratorio para llevarse a cabo, podría llegar a destruir alrededor de 30.000 toneladas de CO2 en un año, si finalmente concluye con éxito el experimento. Conocida como CarbFix, la iniciativa de transformar el CO2 en rocas basálticas fue presentada esta semana en el encuentro que la Unión Europea de Geociencia celebró en Viena. Antes de terminar, os contamos una última información relacionada con el cambio climático en nuestro país. Como recordaréis, la semana pasada os hablábamos del camachuelo trompetero. Y lo hacíamos porque en nuestro país cada año recibimos la visita de ejemplares de este ave africana debido al aumento de las temperaturas y al descenso de las precipitaciones, según los expertos del Centro Superior de Investigaciones Científicas que realizaron el estudio de la población. Esta semana conocimos algo más sobre este tipo de migraciones, que son cada vez menos frecuentes. Y es que el número de aves migratorias que cruzan el estrecho de Gibraltar ha descendido en los últimos 3 años. Según ha explicado el ornitólogo José Navarrete, miembro del grupo de anillamiento Chagra, hay menos migración de la que cabría esperar. Una tendencia que se viene repitiendo desde hace unos 3 años, de acuerdo al análisis realizado por esta asociación dedicada al estudio de las aves. El motivo, os lo podéis imaginar, el cambio climático. En opinión de Navarrete, el hecho de que disminuyan las aves indica que sus entornos no son favorables o que el ave está cambiando su hábitat. Acabamos ya y lo hacemos precisamente hablando de modificar nuestro entorno para hacerlo más favorable. En este sentido, según una reciente investigación llevada a cabo por científicos británicos, un estilo de vida como el de los años 70 ayudaría a combatir el cambio climático, a disminuir el gasto energético que se emplea en la producción de alimentos y el transporte, por ejemplo. Y hombre, no, quizá no haga falta llegar a tal extremo, pero no nos vendría mal ahorrar siempre en la medida de lo posible, así como por ejemplo hacen más de 100 180.000 de nuestros rosaventeros. Esto es el 93% de nuestros oyentes, quienes en la actualidad adoptan algún tipo de hábito para ahorrar agua. Más de 70.000 hogares en los que se tiene en cuenta el funcionamiento a plena carga de lavadoras y lavavajillas o la colocación de una papelera en el cuarto de baño para no utilizar el inodoro como cubo de basura. Según se desprende de la encuesta de hogares y medio ambiente presentada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, las familias, además, están muy concienciadas de la importancia del reciclaje. En concreto, 3 de cada 4 hogares españoles separan el papel, el vidrio, así como los envases de plástico y metálicos para llevarlos a un punto de recogida específico. No en vano, y al hilo de este último dato, según Ecovidrio, el reciclaje en España ha alcanzado el objetivo que marcaba la directiva de envases: reciclar el 60% de los envases de vidrio en 2008. Y hablando de objetivos, ojalá se lograra reconocer la importancia que tiene y se merece el Día de la Tierra, sí, el 22 de abril, aunque sus principios se deben respetar y cuidar los 365 días del año. Nosotros al menos eso pretendemos con espacios radiofónicos como este Termómetro de la Tierra. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las leyendas urbanas y las conspiraciones se forman parte de las temáticas habituales de La Rosa de los Vientos. Es un programa que tiene, como no, su biblioteca. Una biblioteca en la que entramos y en la que encontramos siempre a Laura Falcolara. Muy buenas, Laura. Buenas noches. Directora editorial de Timumás, de Cúpula, de Militaria, de Zenit, de Minotauro, de Esencia, editoriales todas ellas del grupo Planeta. Y hoy hablamos de la obra de un amigo, de un viejo conocido, un escritor ya de larga trayectoria, de Pedro Palau, cuyas temáticas son las que hemos presentado al comienzo. Leyendas urbanas y conspiraciones, que además ese es el título. Exacto. Bueno, es un tema, como dices, recurrente, pero la verdad es que apasionante. O sea, yo cuando empecé a leer el libro, una de las primeras cosas que quise ver es el porqué de las leyendas, dónde nacen. Y bueno, supongo que tiene su lógica. En el fondo no dejan de ser miedos populares, supersticiones, incluso advertencias que los viejos de un lugar a veces hacían a los más jóvenes, y bueno, pasan a ser como una especie de cuentos, de historias que se explican entre ellos para avisar de que algo malo puede pasar o ha pasado incluso. Por ejemplo, leyendas, la más clásica, me vienen a la mente dos que con toda seguridad están en este libro, ¿no? ¿Voldemort está congelado? Eso dicen, criogenizado. Exacto, criogenizado. Y sin embargo, bueno, uno puede ir a un parque, creo que es ahí en las afueras de Los Ángeles, en donde está ahí, ¿no? Después se descubre que está ahí, pero es más famosa la leyenda que su propia tumba. No, la leyenda, vamos, es histórica. O sea, yo creo que todo el mundo ha oído alguna vez esa leyenda, efectivamente. Como que todo el mundo ha oído hablar en alguna ocasión de la chica de la curva, evidentemente. Otro gran clásico, la mujer típica que hace autostop, paras el coche, la recoges y de repente en una curva la mujer te dice que ahí ha muerto ella y desaparece del coche. Eso existe en todos los países, yo creo. Como en todos los países hay cocodrilos en las alcantarillas, por lo menos en sus grandes ciudades, pero el origen o la primera gran ciudad en la que se dijo aquello fue en Nueva York. En Nueva York decían que en todo el alcantarillado de Nueva York habían cocodrilos y que de hecho no era aconsejable pues bajar y que cuidado según dónde ibas al baño. O sea, bueno, yo no me imagino... No fuera a salir el cocodrilo. Exacto, por ahí yo abajo. Yo no me imagino un cocodrilo saliendo por el baño, pero vaya. El pobre cocodrilo creo que poco aguantaría en los alcantarillados de una ciudad como Nueva York, en un lugar tan complicado en donde lo que debe discurrir bajo lo que vemos tiene que ser tremendo. No creo que aguantara mucho vivo el pobre cocodrilo. Que el agua no debe ser muy potable. Eso que lleva millones y millones de años sobreviviendo, pero en su hábitat natural, que no son ni mucho menos las alcantarillas de Nueva York. Totalmente. Y los bulos, ahora estamos en los tiempos de Internet. Internet está transformando el mundo, queramos o no. Yo no sé si lo está transformando para bien o para mal. Posiblemente Internet en sí mismo es absolutamente neutro, pero lo que ha hecho es provocar una serie de creencias en las personas. Totalmente. De generar fraudes o hoax en inglés, que es la traducción, y es como se ha popularizado, tan enorme que a veces a muchas personas les condiciona tanto que parece mentira que no, eso no, ha llegado a ser realmente peligroso. O sea, bueno, una de las típicas es el mail que te llega de parte de un amigo tuyo o de alguien conocido que te dice que hay un virus, te da un nombre de archivo y te dice que ese virus está nuevamente se ubica en la memoria del Windows. Entonces tú entras, efectivamente, ves que existe ese archivo, te lo cargas y resulta que lo que te has cargado es algo básico para que el Windows funcione y el ordenador también. Cuando en realidad la leyenda, el texto que tú has recibido te explica todo lo contrario, que hay que Exacto. cargárselo porque si no se va, Exacto. tu ordenador va... O sea, bueno, estos son mentes que se dedican pues a pasar el tiempo construyendo esa especie de fábulas, o sea, que corren por toda la red y que generan pues las cosas más absurdas. Bueno, y de estas ha habido la tira. También me acuerdo una época que pasaba en uno que te decía que el Messenger iba a ser de pago y que... Sí. Solamente, o que cierran Hotmail. Exacto, que cierran Hotmail y que solamente si activas no sé qué código te va a continuar siendo gratuito. Y bueno, fábulas y mitos de estos ha habido la tira, creo yo, en Internet, absolutamente. Y bueno, y luego las noticias basura. Exacto, que utilizan Internet como un como foro extraordinario, como vehículo. O sea, ¿no? Bueno, como en su momento lo de Aznar con la Rashida, ¿era? Se llamaba sí. la mujer, Rashida Dati. También Aznar tuvo relaciones, se decía en esos bulos de Internet, con una actriz española muy, muy conocida. No, la verdad sí. es que este es el hombre que más parejas cibernéticas se le han colocado en los últimos sí, años. Es, bueno, y pobre hombre no es que sea precisamente un Adonis, pero bueno. Pero bueno, el personaje tiene tanta fuerza que normalmente a veces cuando más importante, más relevante, más polémico, porque Aznar lo era y Aznar lo es, evidentemente. Totalmente. Cuando más situado está en esa línea, en esa senda, bueno, pues mayores son el número de bulos y de leyendas que circulan sobre él. Completamente. A mí siempre, de todas maneras, esto de los bulos de Internet me ha recordado un poco a la versión antigua, que eran aquellas famosas cadenas de cartas. Sí. O sea, te llegaba la carta que era con la peseta enganchada con un celo, y si no envías 50 cartas con una peseta enganchada, te va a caer todas las maldiciones habidas y por haber. Bueno, que continúa habiendo esa versión más modernizada en Internet actualmente, claro. De que tienes que enviarla a 20 contactos tuyos del mail y cosas de ese tipo. O sea, también es bastante usual. La no llegada del hombre a la luna también es una de esas noticias y esas informaciones teóricamente argumentadas con una serie de imágenes, con una serie de documentos y de testimonios que utilizó Internet. Se utiliza Internet como un vehículo para su difusión, aunque su origen pueda no estar en Internet, pero gracias a ello ha conseguido, bueno, pues perpetuarse en el tiempo. Completamente. Además, incluso, bueno, han llegado a analizar fotografías que si la sombra que se ve se nota que está hecha por una luz artificial por el tipo de reflejo. Bueno, yo no sé la gente realmente la capacidad que tiene técnica para analizar la fotografía hasta ese punto, pero vamos, es cierto que es otro de los grandes mitos de que el hombre nunca llegó a la luna. Leyendas urbanas y conspiraciones, este trabajo de Pedro Palau, que supongo que entrará también en esas leyendas de hospitales, leyendas relacionadas con la salud, leyendas, otras, por ejemplo, muchas. Asociadas a el robo de órganos y el tráfico de órganos, que hay tanto miedo con el tema y es tan difícil que eso se llegue a producir en la realidad. Bueno, exacto, hay dos muy típicas. Una es del paciente que llega más o menos bien y que simplemente tiene que hacer algún tipo de revisión o de algo y que en un momento dado lo anestesian y le roban gran parte de los órganos. Y la otra que hay muy típica es la persona que realmente está a punto de fallecer pero que no dejan casi ni que fallezca y a lo vivo y sin anestesia ya empiezan a quitarle los órganos para enviar los sitios más inverosímiles. O sea, sí, hay varias de estas. O, por ejemplo, también esas leyendas que nos transportan a países exóticos a los que algún viajero, algún turista del mundo occidental acude en un momento determinado y se trae regalos, se trae alguna planta, algún bicho y bueno, y luego se monta el escándalo. Sí, esto ¿no? ha habido la tira históricamente. Bueno, una que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, es que decían que en India se vendían o se regalaban a veces unas pulseras típicas de allí y que esas pulseras podían provocar el aborto. Y bueno, siempre se explica el caso de la mujer que llega a España embarazada a punto de perder la criatura y alguien de un hospital detecta esa pulsera y le dice otra vez un caso de pulsera maldita. O sea, bueno, sorprendente, ¿no? O por ejemplo, pues lo que decías de restaurantes exóticos donde, bueno, ha habido todo tipo de fábulas, desde que se comen al abuelo hasta que lo que estás comiendo es un perro o que es gato en vez de ser pato o, bueno, las cosas más inverosímiles. O sea, con países exóticos hay la tira. Uh-huh. O muñecos vudú, por ejemplo. Porque lo relacionado con la magia, con Exacto. el esoterismo, está muy, muy asociado. En muchos países, por ejemplo, en África o incluso en Túnez los bereberes o incluso a veces pues en Haití se suele decir que cuidado si te encuentras algún tipo de fetiche o de muñeco pequeño porque son muñecos que lo que hacen, los fabrican para quitar males y que si tú lo coges o lo tocas pasa el mal a ti. Entonces, bueno, hay gente que te explica historias para no dormir realmente con esos muñequitos. Y el cine sí que ha generado también y muchísimos casos. Actores más importantes, algunas leyendas absolutamente destacadas e importantes. En cierto modo, Walt Disney también una persona asociada al cine, asociada a mucho más que el cine, pero bueno, no es el único protagonista de estos hechos o la única película. Se habló de Poltergeist, de todo lo que le había ocurrido a todos sus protagonistas. Era increíble, o sea, se decían que se había muerto la hermana, había muerto el padre, la niña, no sé qué le había pasado, que el que hacía de malo en la tercera parte también había muerto en circunstancias extrañas. O sea, bueno, parecía realmente una película maldita. Además, todo eran como muertes raras, muertes en situaciones inexplicables. Como la de Brandon Lee. Exacto. También, otro caso. También se habló mucho porque también murió en una circunstancia muy extraña. Además, murió él y por lo visto al cabo del tiempo murió en circunstancias parecidas a su hijo. Entonces, bueno, también han ido generando leyendas. O en el caso de Superman, también decían que en Superman había información que no debería haber visto nunca a la luz. Y el primer Superman de la historia, que no es el más conocido, murió también en circunstancias extrañas. Y el segundo Superman tuvo el accidente que todos conocemos, que se quedó parapléjico. Y bueno, y ya no cabe olvidarse la leyenda de Elvis. O sea, bueno, aquí... Claro. Hay leyendas para todo el mundo, para todos los gustos. Dicen que está vivo todavía, eso, ¿no? Exacto, pobre hombre. Y la leyenda se perpetuará cuando, aunque hubiera estado vivo, tuviera 100 o 200 exacto, años. Exacto, llega un momento que es imposible, siempre. Pero bueno. Disfrutamos muchísimo hablando de este asunto. Las leyendas urbanas nos encantan porque dicen muchísimas cosas y nos presentan a veces la realidad de en lo que creemos, en lo que no creemos y cómo a veces determinadas informaciones y mucho sustento, bueno, pues se extienden y forman parte de nuestro corpus de creencias por diversos motivos. Sobre todo este asunto, sobre leyendas urbanas y conspiraciones, es el título de este libro de Zenit, de Pedro Palao Pons. Hemos hablado esta noche con Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta. Muchas gracias. Y a vosotros. Para vuestros relatos, ya sabéis, los seguimos esperando, un folio y medio, dos folios aproximadamente, no pueden ser excesivamente largos, aunque el de hoy es una excepción, pero ya veréis cómo merece la pena. Temáticas, las conocéis, cualquier asunto, cualquier tema que orbite en torno a los que habitualmente tratamos en La Rosa de los Vientos. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Behind me, on my mind, I just know there's no escape now. Once it sets eyes on you, but I won't have hands to stare it in the eye. El de hoy se titula La Prueba. Lo escribió Patricia García Martínez. Ella es de Liana en Valencia y la voz que vais a escuchar es la de nuestra compañera Remedios Márquez. Abrió los ojos. ¡Maldito despertador! Dijo mientras lo lanzaba contra la pared. Se sentó en la cama. Otro día más en lo que ella consideraba su aburrida vida. Y es que desde su visión de mimada adolescente, Carla pensaba que su existencia no era más que un sinfín de días sin sentido a la espera del ansiado fin de semana. Se vistió de acuerdo a lo que estrictamente dictaba la moda y le dedicó mucho más tiempo a su pelo que a desayunar y relacionarse con sus padres y hermanos. Arrastrando los pies, se encaminó hacia el instituto de la pequeña ciudad dormitorio, próxima a una gran capital en la que vivía. Al ser una de las chicas más populares, enseguida se le unieron por el camino muchos chicos y chicas ansiosos por llamar su atención. Esto la hacía sentir aún más importante y le divertía mucho tratarlos con la mayor indiferencia. Ya en clase, se sentó junto a Raquel, su mejor amiga, y mientras hablaban sobre los últimos cotilleos del insti, entró la directora. A ver, chicos, prestadme atención. Su autoritaria voz provocó el más absoluto silencio en la clase. Tengo que informaros que desde hoy vais a tener una nueva compañera. Se llama María y ha tenido que trasladarse a medio curso por el trabajo de sus padres. Venga, pasa, dijo mientras hacía un gesto en dirección a la puerta. Todos, incluida Carla, se giraron en esa dirección. Allí plantada había una chica que miraba al suelo y que vestía de forma muy sencilla. Bueno, continuó la directora. Como podéis ver, María es muy tímida. Además, no es fácil cambiar de ciudad y empezar de nuevo. Por eso confío en que la ayudéis a integrarse para que se sienta bien entre nosotros. María, siéntate en aquel sitio vacío. Cuando la directora se marchó, toda la clase empezó a cuchichear sobre la nueva compañera, incluidas Carla y Raquel. Sin embargo, la llegada del profesor de matemáticas los interrumpió. Venga, un poco de silencio, por favor. Abrid el libro por la página. Pero Carla ya no escuchaba lo que decía. Al mirar otra vez a la chica nueva, una imperceptible sonrisa se dibujó en su cara. Cuando sonó el timbre del recreo y ante la atónita mirada del resto de amigas que formaba su exclusivo grupo, Carla se acercó a María. Hola, me llamo Carla, dijo con voz amable. Y ellas son mis amigas. Si quieres, puedes venir con nosotras, ¿verdad? Preguntó a las demás. Sí, claro, dijeron extrañadas mientras se miraban incrédulas las unas a las otras. María no podía creer su suerte. Esas chicas le estaban ofreciendo su amistad. A ella, que siempre le había costado hacer amigos y que creía que por ser la nueva se iba a pasar el resto del curso sola. Vale, dijo esta con un hilo de voz, intentando disimular su alegría. Pues hecho. Vamos, ya verás qué bien lo pasaremos juntas, afirmó Carla con una gran sonrisa, al mismo tiempo que le pasaba el brazo por los hombros a María. Pasaron unos días. Una tarde, mientras paseaban todas las amigas juntas por un campo cercano entre risas y confidencias, Carla hizo el alto a las demás. María, creo hablar en nombre de todas cuando digo que ya te consideramos una de las nuestras. Sin embargo, para considerarte un verdadero miembro del grupo, tendrás que hacer, al igual que hicimos en su momento todas las demás, una prueba de valor que nos indique tu verdadero compromiso para con nosotras. ¿No es cierto, chicas? Carla se giró, mirando a sus amigas de tal manera que la respuesta solo podía ser afirmativa, a pesar de que todas sabían que jamás se había hecho prueba alguna para pertenecer al grupo. ¿Ves aquella acequia sin agua? Señaló. Debes saltarla al menos 5 veces. María la miró. Tenía por lo menos 1 metro de ancho y algo más de profundidad. Nunca había sido muy buena en educación física y no se creyó que pudiera hacerlo. Yo... titubeó. Ay, no, por favor, no me hagas eso. Carla se acercó y cogió a María de las manos. Ya me dijeron ellas que no serías capaz, que no te comprometerías hasta tal punto con nosotras. Pero yo te defendí y les dije que se equivocaban, que harías lo que fuera por quedarte en el grupo. La sorpresa iba creciendo entre las chicas, aunque ninguna fue capaz de abrir la boca para descubrir la farsa de Carla. Apreciaban demasiado su privilegiada posición social como para enfrentarse a ella. Está bien. María pronunció estas dos palabras sin apenas creer que lo había hecho. Pero es que quería seguir en el grupo, sentirse una más. Además, Carla había sido tan buena y generosa con ella que no quería decepcionarla. ¡Cuánto me alegro, María! Dijo Carla mientras la abrazaba. Venga, quita esa cara de miedo. Lo harás muy bien. De la mano, Carla llevó a María hasta el borde de la acequia. Las demás las siguieron en silencio. La tensión era sobrecogedora. Carla le dirigió un gesto de ánimo a María. Esta respiró hondo, cogió impulso y saltó. Llegó al otro lado. María no lo podía creer. Carla empezó a aplaudir. ¡Muy bien, muy, muy bien! ¡Vamos, otra vez! María sonrió. Algo más animada, volvió a coger impulso y saltó de nuevo. Pero al llegar al otro lado cayó mal, torciéndose un tobillo. Todas se acercaron a ella preocupadas. ¿Estás bien? Preguntaban. ¡Dejadla! Está perfectamente. Intervino Carla mientras la ayudaba a levantarse. Y va a continuar. ¿A que sí? A pesar del dolor, ante la dulce mirada de Carla, María dijo que sí. Se volvió a preparar y con una gran cojera agarró impulso, saltando con todas sus fuerzas. La tragedia fue inevitable. María no alcanzó esta vez el otro lado y cayó al fondo de la acequia. Entre gritos, las chicas se deslizaron junto al cuerpo de María para al momento echarse hacia atrás, presas del pánico. De su cabeza manaba sangre en abundancia. Comenzaron a llorar. ¡Dios mío! ¡No se mueve! ¡Está muerta! Gritó una de ellas entre sollozos. ¡Hay que llamar a la policía! ¡Todo esto es culpa tuya, Carla! Acusó valientemente. Un momento, dijo Carla defendiéndose. Yo solo le quería gastar una broma. Yo no la he empujado por la acequia. Saltó porque quiso. Además, a ver quién se atreve a culparme. Todas, todas, consentisteis con vuestro silencio. Y sí, habrá que llamar a la policía. Pero me parece que por el bien de todas, deberíamos ponernos de acuerdo en lo que vamos a contar. Y así lo hicieron. Cuando llegó la ambulancia, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de María. Ante las preguntas de la policía, las chicas contaron cómo María, en contra de la opinión de todas ellas, les dijo que iba a saltar la acequia y que, haciendo caso omiso a sus ruegos, saltó con el resultado posterior. El suceso fue calificado de accidente y el caso fue cerrado a los pocos días. Carla se sintió mal, responsable. Creyó que nunca lo superaría. Sin embargo, el tiempo fue pasando y el dolor inicial se fue disipando. Al cabo de pocas semanas, ya volvía a ser la misma. Y en unos meses apenas recordaba lo sucedido. Pasó un año. Aquel día era como los demás. Los problemas habituales cruzaban su mente mientras se encaminaba a clase. La incertidumbre de la nota de matemáticas, el chico de la clase de al lado, su madre siempre quejándose. Aunque ya habían llegado al instituto, algunos alumnos madrugadores, su clase aún estaba vacía. Un sueño intranquilo hizo que se despertara temprano y que llegara antes que el resto de sus compañeros de clase. Era la primera vez que le sucedía. Se sentó ante el pupitre y cuando se disponía a conectar su iPod para hacer tiempo, notó algo. No, más bien, notó la ausencia de algo. De ruido. El típico sonido que producía el ajetreo mañanero del instituto había desaparecido. No se oían risas, carreras por los pasillos, ni arrastrar de sillas y mesas. Nada. Carla empezó a inquietarse. Se levantó. Quería acercarse a la puerta para ver qué pasaba. Pero en ese momento, una fuerza invisible, descomunal, la empujó de nuevo contra la silla. Antes de que pudiera reaccionar, y sin que nadie las tocara, las persianas se bajaron y la puerta se cerró. Carla estaba paralizada de miedo. De pronto, creyó oír unos pasos que se acercaban por el pasillo. Alguien andaba con paso firme y pausado en dirección a su aula. Carla se sintió aliviada. ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡No me puedo mover! Los pasos se detuvieron repentinamente. Y una susurrante voz habló desde el otro lado de la puerta. ¡Carla! ¡Carla! Aquellas palabras, la forma de pronunciarlas, helaron la sangre de Carla. No podía ser. Soy yo, continuó la voz. ¿No me reconoces? Soy María. ¡Ah! ¡Ah! Sus propios gritos la despertaron. Más que levantarse, saltó de la cama. ¿Qué había pasado? Oh, una pesadilla. ¡Qué susto! Empezó a reír aliviada. ¡Qué tonta soy!, se decía mientras se ponía la mano en el corazón, intentando controlar los descontrolados latidos. ¡Vaya cara llevas!, le dijo su madre al verla aparecer en la cocina aquella mañana. ¡Ay, mamá! ¡No sabes qué pesadilla! En mi sueño venía una chica nueva a clase y bueno... Da igual. Me voy que llego tarde. Cogió un par de galletas y se fue. Desconfiada, se asomó a clase. Pero al verla llena de gente como cualquier día, entró más sonriente que de costumbre. Bueno, ya me contarás la buena noticia, le dijo Raquel. ¿Por qué estás tan contenta? Por nada, contestó Carla, con una sonrisa de oreja a oreja. Me gusta la normalidad. ¿A ti no? Su amiga la miró extrañada, pero antes de que pudiera decir nada, algo interrumpió las tertulias matutinas. La directora. A ver, chicos, prestadme atención. Carla, como todos, miró hacia la puerta. Allí, parada junto al umbral, había una inocente figura cabizbaja. Aquella visión la dejó blanca, petrificada, con los ojos desencajados. Sin embargo, fueron las palabras de la directora las que terminaron por convertir su cara en la viva imagen del terror. Tengo que informaros que desde hoy vais a tener una nueva compañera. Se llama María. intenso, muy intenso, desde luego, el relato que hemos escuchado, la prueba, y fantástica la interpretación y la voz de nuestra compañera Remedios Márquez. Se ha superado, ¿eh? Desde luego, nos ha quedado bien. Nos lo ha hecho vivir. Sí, sí, imagino que algunos oyentes están ahí, han acabado prendiendo la luz al final. Ahora salimos y nos dicen los de informativos, tenemos una nueva compañera que se llama María, ya, sí. Nos ponemos a temblar. Tiempo para nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es con sus correos electrónicos. Silvia Martín, vamos con ellos. Pues si quieres empiezo yo. Tenemos a Juan, que le gustó mucho que en una de las caras ves pues hablara del síndrome tóxico. Dice que te quiere dar las gracias por hacer este espacio. Dice porque muchas personas de mi edad, tiene 30 años, pues es algo completamente desconocido y aquí les queda pues muy alejado. Él dice que es un afectado de la colza, pero no directamente, ya que nunca enfermó. Tenía algo más de 2 años en ese momento, pero sí lo hizo la mayor parte de su familia, sus padres, hermanos, su abuela materna. La madre, además, se quedó con un 75% de invalidez y, bueno, pues prácticamente ni lo cuenta en el trance. Y de los hermanos que lo pasaron muy mal, el mayor incluso al final, en adolescencia, pues falleció. Y él, como era pequeñito y estaban todos tan mal, que estaban convalecientes y se tenían que recuperar, pues tuvo que ir a vivir con su tía. Y pues eso, lo ha tenido en toda su familia y en toda su formación, pues le ha afectado muchísimo. Y nos quiere dar las gracias por eso, porque fíjate, con 2 añitos y con 6 años ya se fue a vivir con la tía y muchísimas familias que al igual que él, pues exacto, han estado afectadas. 25.000 personas afectadas por el síndrome fallecieron. Las cifras siempre han variado mucho entre quienes reconocieron haber tomado aceite, no haberlo tomado, entre los casos muy extraños que había, pero en torno a las 1.000 personas fallecidas durante el tiempo que duró en sí mismo el síndrome, pero después quedaron 25.000 afectados. Muchos han ido falleciendo con el paso del tiempo. Y que nosotros, ningún dinero compensa este tipo de pérdida. Además, una enfermedad con unas dolencias, unas manifestaciones, que invalida para muchísimas cosas en la vida. Y la verdad es que nos alegramos que le haya gustado, que el mensaje que dábamos, además yo lo dije al comienzo de la cara B, porque era muy probable y se ha demostrado que nos estuvieran escuchando personas afectadas por el síndrome, que se hacía con el máximo respeto a las víctimas y sobre todo por reclamar, porque todavía hay problemas con las ayudas que han recibido, con las indemnizaciones, todavía se está a cuestas con esa problemática, ya independientemente de que se supiera el agente tóxico último que lo causó, si eran las anilidas de la colza, si eran los órganos fosforados de algún pesticida o una mezcla o algún elemento desconocido o varios problemas químicos unidos, que también fue una teoría que se barajó ante las diferencias entre unos y otros casos. Sí que las manifestaciones eran muy próximas en algunos cuadros clínicos a las afecciones por neurotóxicos, y eso es lo que fortalecía algunas versiones alternativas a la oficial. El problema es que al no haberse determinado exactamente el agente tóxico, aunque todas las culpas caían sobre la colza, pero finalmente no se determinó de forma muy precisa el agente tóxico, eso también invalidaba un tratamiento efectivo. Y ahí sí que las autoridades de la época intentaron hacer otras cosas más que preocuparse sobre todo de los enfermos. El problema político que vivía España en ese año 81, que era terrible a todos los niveles, un cambio que se iba a producir, y los enfermos sufrieron los retrasos que hubo en las investigaciones, en los estudios, y ojalá hubieran tenido más atención médica o mejor solución. Yo creo, fíjate, que la única posible lectura positiva que se puede dar de casos así es que pues se originó un mayor control en el consumo alimenticio y gracias a eso pues ha habido menos no sé, esas mezclas que antes se hacían para intentar abaratar muchos productos que no sabíamos incluso los orígenes, los ingredientes que tenían. Todo eso yo creo que es la única lectura positiva que podemos El control realizar. De aduanas, que entonces era muy muy liviano, ahora es mucho mayor, y bueno, gracias a eso evidentemente se mejoró y se han podido evitar otras problemáticas posteriores. Desde aquí a este oyente y a todos los que seguramente ha habido más que nos han escuchado y que son afectados directa o indirectamente, pues desde aquí nuestro abrazo y que sigan luchando por su salud y porque se reconozca sus derechos, los derechos de todos ellos, porque sigue habiendo muchos problemas con las indemnizaciones, con las ayudas y bueno, y que se les reconozca su, por lo menos su posibilidad de vivirlo lo más tranquilo posible, ¿no? Pues sí, que tengan dentro de las afecciones que les corresponda, que les haya quedado de secuelas, la mayor calidad posible. Por supuesto. Desde Burgos nos ha escrito Juan Luis y nos cuenta que acaba de ver un documental italiano, La Gran Impostura, dice Juan Luis, y me ha dejado impactado. No soy especialmente conspiranoico, pero mis dudas sobre este acontecimiento, sobre el 11S, han aumentado hasta el punto de que necesito saber más. Os propongo que tratéis este apasionante tema durante un programa monográfico. Bueno, lo hemos tratado en muchas ocasiones. De hecho, el autor del libro, después convertido en documental, pero el autor del libro La Gran Impostura, Thierry Meyssan, estuvo en La Rosa de los Vientos en el año 2002, que fue cuando publicó su libro en Francia, y después estuvo en la tertulia, creo, o se hizo una tertulia a propósito de su presencia, en donde todos le preguntamos a Thierry Meyssan. Exactamente, que aquí él en su visita a España prácticamente no le hicieron ningún caso, estuvo muy poquitos medios de comunicación. Y en cambio, por lo menos una hora. Sí, yo creo que lo trajo la esfera de los libros. Sí, fue la esfera. Y nosotros pues teníamos noticias del libro antes de que viniera el autor a España, y vamos, y rápidamente les dijimos que sí, que queríamos que estuviera en el programa, y eran los estudios de Ortega y Gasset. Exacto. Pues casi al poquito de estar allí. Y la verdad es que fue una entrevista larga en la que participasteis todos. Sí. Había traductora en francés. Es verdad. Pero se hizo amena y luego, pues también, aparte de ese autor francés y un poco el que desveló esas posibles teorías. Las primeras incógnitas a nivel, por lo menos, de grandes medios las puso él sobre la mesa en marzo del 2002, seis meses después de aquellos sucesos, y el libro se publicó dos o tres meses después, que fue cuando lo estuvo por aquí. Eso es, y luego un tal Cardeñosa, no sé si conoceréis, pues también publicó el 11S, que también fue pues presentado, pues yo creo que en el 2003. En el 2003, justo el 11 de septiembre del 2003, justo dos años después, en Corona Borealis, es el libro que, bueno, pues hasta ahora es el que más ediciones han publicado de todos los que yo he escrito, el que más se ha vendido, y ciertamente mis estudios sobre ese tema, La Gran Impostura, el libro de La Gran Impostura, se dedicaba casi exclusivamente al atentado del Pentágono, al suceso ocurrido en el Pentágono y a las dudas. Y a raíz de conocer a Thierry Meyssan, de que estuviera en el programa, y después he tenido la suerte de poder compartir otras muchas charlas y conversaciones y tertulias con él, haberlo visto en varias ocasiones cuando él ha venido por España y mantener una relación de amistad muy, muy próspera, pues inicié mis trabajos, mis pesquisas, y después publiqué ese libraco de 700 páginas sobre el suceso del 11 de septiembre, y hemos hablado en ocasiones. Y cuando haya noticias y cuando haya más cosas, seguiremos hablando, ¿no? Del tema. E igual algún día también se puede recuperar algunas de sus declaraciones, alguna de las entrevistas que se mantuvo con él, porque, bueno, Thierry Meyssan, que ahora ha dejado de vivir en Francia por problemas, pero la verdad es que es un personaje verdaderamente interesante. Pues a este oyente, cualquiera de esos dos libros pues se puede poner a su lectura, que va a sacar muchas más conclusiones. Y hablando de libros, pues tenemos a Enrique, que estuvo intentando conseguir La aventura de los godos, de Juan Antonio Cebrián, y que le dijeron en la librería pues que estaba agotado o que estaba descatalogado. Bueno, independientemente de cuando vayan a poner en marcha la máquina en la que uno se puede imprimir, como decía Martín ayer, que lo veo bastante alejado, y cuando realmente esté aquí instaurado, pues ya lo comentaremos. Yo creo que puede aprovechar en la Feria del Libro de Madrid, que se pondrá ahí en el Retiro. Yo creo que empieza el 29 de mayo, hasta 14 de junio. Y en la caseta de la Esfera de los Libros me imagino que tendrán La Aventura de los Godos, que es la editorial Origen. Claro. Y si no, pues en el Corte Inglés lo puedes solicitar o en cualquier otra librería así más especializada que tengan costumbre de pedir libros, él les lo encarga y no creo que haya ningún problema. Sí, sí, porque yo creo que sinceramente que el libro no está descatalogado. E igual le dijeron eso en la librería, no tener igual ejemplares físicos en ese momento, pero el libro en diferentes ediciones, hay fondo, hubo bolsillo también, ¿verdad?, de la aventura de los Yo creo, los fíjate, godos, que hay un poquito más de problema en la aventura de los romanos, que ahí sí prácticamente... Yo creo que se a través de la editorial Nanagota Ediciones, pero de godos todavía debe haber existencias. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero fíjate qué buen invento, ¿no? Porque se soluciona cualquier problema de distribución con esa... Sí, sobre todo para libros que no son publicados hace un mes o hace unas semanas o hace dos o tres meses que ya no... ¿Sabes que vas a la máquina de la Esfera de los Libros, por ejemplo, y tienen todos los títulos allí y tú te lo llevas en cinco minutos? Exacto, exacto. Impreso y Yo creo que estaría bien siempre que no sea la primera opción, que sea la opción en casos como esta, ¿no? Como este. Claro, claro. Pues nada, hasta entonces hay que esperar. Vamos a por otro correo, hace mención a otro libro. Tony de Valencia dice que acaba de leer el libro titulado todo lo que se debe saber sobre la Primera Guerra Mundial de Jesús Hernández, publicado por Nautilus en la colección Historia Incógnita. No es una editorial muy conocida, dice Tony. Bueno, por los oyentes de La Rosa, creo que sí, algo. Sin embargo, tengo que decir, apostilla Tony, que es un libro de lectura absolutamente recomendable, ya que ofrece una visión muy completa, detallada y bien sistematizada sobre la Primera Guerra Mundial. He echado algo de menos, os lo cuento, las escaramuzas que tuvieron lugar en las últimas horas del conflicto, cuando ya se había acordado el armisticio entre los aliados y los alemanes y que tendrían que entrar en vigor a las 6 horas. Se calcula que en estas 6 últimas horas de conflicto aún llegaron a producirse varios miles de bajas en ambos bandos. La verdad es que los trabajos ha publicado varios en los últimos tiempos Jesús Hernández, han funcionado muy bien y el éxito de crítica lo ha tenido y el apoyo de los lectores también, y son trabajos muy interesantes, desde aquí recomendable, por supuesto. Y en Nautilus, pues varios de los colaboradores de este programa han publicado. La colección Breve Historia, que la dirigía Juan, pues se publicó Jesús, el de brujería, el de la Guerra de Independencia, Carlos, y tú en la colección Juan Antonio Psicokillers, Pasajes del Terror, perdón. Sí, Pasajes del Terror Psicokiller, en la colección de Jiménez del Oso, y tú OVNIs. Y yo la invasión OVNI, después reeditado como El Misterio OVNI, pero que la gente no se equivoque, es el mismo libro, la que la editorial le cambió después el título de una edición a otra, pero es El Misterio OVNI o La Invasión OVNI. Sí, que era porque cambiaban de colecciones, en Investigación Abierta. Sí, colección distinta, exacto. Primero en la de Fernando, en La Puerta del Misterio, y después salió en Investigación Abierta. Y Alberto dice que hace poco leyó un libro que no sé si te sonará, Bruno, Mentiras Populares. Ah, pues sí me suena. Que le pareció muy interesante. Dice que creo que tuviste un pequeñito fallo en la página 138, que dices que Jeremy Vargas desapareció en Tenerife, aunque realmente desapareció en vecindario, en la isla de Gran Canaria. Cierto. Que pues, si se hace alguna otra edición, a ver si se puede cambiar. Pues si se hace alguna otra edición, que no será en esa editorial, porque la editorial dejó de existir. Bueno, pero sabes que ahora se rescata mucho. Y desde aquí, mucho. Si alguien de la editorial escucha, oiga, que necesito mis libros. Porque no, el teléfono no lo coge 12. Nadie. Sí, eso. Y si algún día vuelve a ser de otra edición, pues ese y algún otro tras pequeñas erratas que hay, pues se corregirán, se aprovechará. Además, es un libro atemporal, con lo cual, bueno, tanto ese libro como El Gobierno Invisible, que salieron en esta editorial, ahora son muy difíciles de encontrar precisamente por la desaparición misteriosa de esa editorial, ¿no? ¿Pero fue a causa de la crisis o antes? Fue antes, yo creo que la provocaron ellos. Bueno, eso nunca se sabrá. Queda el enigma en el aire. Dice Neo, como buen rosaventero os envío la dirección de una web que ha abierto un amigo que va a dar la vuelta al mundo a vela en solitario siguiendo la ruta de Juan Sebastián Elcano. Se llama Ángel Almenara, es un brigada del ejército que ya ha quedado octavo en el último campeonato de España de vela. La dirección, navegamundo.es. Pues interesantísima la aventura. en la que se haya inmerso este hombre. La verdad es que le deseamos toda la suerte del mundo y seguirla a través de esta página web. ¿Cuál es la dirección? Navegamundo.es, www.navegamundo.es. Pues la seguiremos de vez en cuando porque es una aventura preciosa. Claro, y además mucho ánimo porque hay que tener desde ahí luego bastante arraigo para conseguirlo. Ojalá lo consiga, su reto. Y bueno, tenemos a Alejandro, que me escuchó en una entrevista que me realizó César Vidal en La Linterna, en la COPE, y bueno, pues parece que le gustó, que nos había descubierto hace ya mucho tiempo, cuando escuchaba Turno de Noche, y le gustaba muchísimo, como comentaba la historia y los pasajes Juan Antonio. Y bueno, yo tengo que agradecer a nuestro compañero en la otra emisora, pues que tuviera esa referencia con claro, nosotros, sí. En su día, pues además en el libro se comenta pues que fue de los primeros invitados que traíamos para divulgar la historia en el programa. Cuando vivía en Zaragoza, yo recuerdo que me lo contaba muchas veces Juan Antonio, y se venía desde Zaragoza directamente solo a hacer el programa y luego se volvía. Aprovechaba que, lo mejor disposición en ese sentido. Sí, alguna cosita que tenía que hacer y nada, ya sabes que cuando uno tiene ganas no hay ni distancias ni nada, se hace rápidamente. ¿Te contó algo sobre el santoral? ¿Cómo? Es una broma, esto es una broma. Sí, pero yo no sé, yo creo que es la hora, pero ahorita no la he pillado. Los santos. Ah, joder. Tiene que ver con los santos. Sí. Santoral, bueno. Me ha costado. Ricardo, ¿que cuándo vamos a caer por Zaragoza, dice? Yo caigo casi todos los días, día sí, día no. Ayer estuvo y dentro de unos días otra vez por ahí. Pero en actos no lo sé, pero informaremos. Igual en la Feria del Libro, cuando lleguen las fechas en junio, esto pues se puede hacer algo, pero ya lo informaremos. Hasta que hemos llegado, Silvia Casasola, muchas gracias. A Martín ti. Expósito. Puente, estamos ya ahí. Ya dentro de nada, la semana que viene Puente y otras cosas. Y el día de la madre. Muchas gracias por vuestra compañía durante este fin de semana. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan No Son Horas. Antes, las noticias.